Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más, la 611 de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y en este comienzo queremos saludar a una de las emisoras que nos difunden porque ha celebrado, o está por hacerlo recientemente, su aniversario. Vaya esta felicitación para la FM Madryn, de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Y en las recientes jornadas de capacitación de dirigentes indígenas, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela, decía que desde la experiencia precisamente de la Defensoría Nacional se ha podido verificar que los pueblos indígenas en nuestro país han sido sujetos de exclusión social en todas sus dimensiones. Entonces, agregó Cela, tenemos que preguntarnos: reconocemos la preexistencia de los pueblos indígenas, pero ¿reconocemos su existencia actual en América Latina y específicamente en nuestra Argentina? Ese reconocimiento pleno de su preexistencia y de su existencia como pueblo llegará cuando se respeten sus propios modos culturales y su diferente organización política, entre otros derechos que han reclamado históricamente y aún reclaman, señaló Anselmo Cela. Decimos esto como introducción para tomar un pasaje, un momento de esas jornadas donde la representante del pueblo mapuche neuquino relató descarnadamente las experiencias muy difíciles que esa comunidad viene sobrellevando desde hace ya tiempo atrás. Esto decía cuando la presentaba el doctor José Aguer, que es el máximo responsable de derechos humanos de esta Defensoría del Pueblo. Quería traer a colación una actuación de la provincia del Neuquén. Allá por enero del año pasado nos llega un mail contándonos, como nos suele pasar todos los días, sobre lo que estaba pasando en San Martín de los Andes con una comunidad mapuche, Los Painchilantriao. Así se llama la comunidad. Es un lote, el lote 9 de 600 hectáreas. San Martín de los Andes se ha puesto una zona muy turística y Villa Langostura, sí, perdón, Villa Langostura. Parece mentira, en una provincia como Neuquén, que tiene un nombre mapuche, les resulte tan difícil a los pueblos hacer valer sus derechos, ¿no? Y esta comunidad había sido objeto de una operación, yo diría casi de ocupación policial, donde imperaba una suerte de terror institucionalizado a partir de la presencia de grupos especiales de la policía que empezaron a atemorizar a la gente. ¿Qué les voy a contar a ustedes? La historia de su vida, ¿no? Empezaron a atemorizar a la gente, empezaron a amenazar, a lesionar, a provocar, a derribar casas. Esta denuncia nos entra un 8 o 9 de enero, feria judicial, jueces de feria, y de la mano de alguna autoridad judicial también que les daba el guiño para que esto pudiera suceder. Nosotros inmediatamente lo que hicimos fue poner en conocimiento del Superior Tribunal de la provincia los hechos que nos estaban llegando, porque los hermanos habían documentado con fotografías, las lesiones médicas estaban certificadas con certificados médicos, es decir, tenía no solo visos de veracidad, sino que nos parecía muy real y doloroso la situación que estaba pasando. Inmediatamente también pusimos en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Aborígenes. Recibimos respuestas. Sale también un fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja sin efecto un fallo de la Justicia Provincial La provincia de Neuquén había reglamentado la ley 23.302, restringiendo derechos en la reglamentación de manera que vulneraban el espíritu de la ley. Y esa resolución estaba avalada por un fallo del Superior Tribunal de la provincia. La Corte Nacional deja sin efecto esa sentencia y le manda al Superior Tribunal de la provincia que actúe conforme a derecho. Parece paradójico, ¿no? Que el máximo tribunal de la nación le tenga que decir a un superior tribunal de provincia actúe conforme a derecho. Incluso se habían hecho algunas construcciones en un espacio sagrado, que es el Rehues, que es el espacio de oración y donde hacen sus ceremonias los mapuches, donde algún particular había hecho alguna construcción. Dictamos una recomendación diciéndole al Instituto, porque el Instituto de Asuntos Aborígenes, de Asuntos Indígenas, también se escudaba que tiene que hacer el famoso relevamiento territorial, en esto de que no nos ponemos de acuerdo con la provincia, pateamos la pelota para adelante, venimos dilatando, que sí, que no, y nunca se hacía. Entonces nosotros le recomendamos hacerlo porque, a nuestro entender, tienen las facultades para eso, para hacerlo de manera centralizada. Exacto. Además, dada la gravedad de los hechos que se habían denunciado, los hechos habían sido puestos en conocimiento de la justicia. Y bueno, y a mí me gustaba que Verónica les contara por ahí, a partir de esa recomendación que hizo la Defensoría, de qué manera le sirvió eso a la comunidad o cómo pudo usar la comunidad esa recomendación nuestra, Verónica. Bueno, gracias por la posibilidad. El caso de la comunidad Paichilantriao refleja un poco, digamos, es el espejo donde se pueden mirar todos los pueblos originarios de Argentina, por la clara evidencia que queda de la violación de la ley 26.160, que es la ley de relevamiento territorial no aplicada en este país con las comunidades de los pueblos originarios. Todo el conflicto comienza justamente por una orden de desalojo en plena vigencia de la ley en Villa Langostura. La orden de desalojo esa fue resistida durante un año y medio hasta que el poder presionó lo suficientemente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de Villa Langostura y se ejecuta el desalojo con la policía de la provincia del Neuquén y con matones pagados por un empresario estadounidense, William Fisher, que dijo de que el Rehue le pertenecía, que el terreno donde está el Rehue le pertenecía porque él un día vino y compró. No ha podido demostrar a quién le compró. No, en el registro de propiedad no existe su título de propiedad sobre ese territorio. En la Dirección Provincial de Tierra no existe trámite ni expediente de que el hombre le compró a alguien de manera legal. Aún así, el gobierno de la provincia y el Poder Judicial fueron contra la comunidad y ordenaron el desalojo donde ocurrió toda esta situación. Militarizaron el territorio. Junto con la militarización del territorio hubieron heridos, heridos muy graves, heridos fuertes. Aserraron las casas de la gente, las rucas, con motosierra le echaron abajo las casas. Donde no podían tirar abajo, incendiaron. Y justo lo hicieron en un momento donde los varones de las rucas, de esas familias, estaban trabajando. Entonces fueron a enfrentarse contra mujeres, niños y ancianos. Ese fue el proceso de desalojo del 2 de diciembre del 2009. Desde ahí en adelante, hasta la fecha en que recibe la Defensoría la denuncia, fue un proceso tremendamente grave de hostigamiento y militarización constante en el territorio. Transformaron la vida de la comunidad ya no pudo transitar libremente por sus caminos internos, tenía que, si salía no entraba y si entraba no salía, o sea, le privaron vivir libremente a la comunidad. Así fue que la Defensoría saca una resolución en el mes de marzo y esa resolución a nosotros nos vino, fue la mejor herramienta que nos pudieron entregar en nuestras manos en ese momento tan crítico, donde teníamos al gobierno de la provincia en contra, al sistema judicial en contra, porque ya ni siquiera podemos decir el juez Videla, que es el juez que actúa en la causa y que actúa en la más de una docena de causas contra esa comunidad, que ya podríamos decir que ya tiene saña contra la comunidad. Porque donde hay una pequeña denuncia de un tercero contra un miembro de esa comunidad, urgente ordena el desalojo, no le tiembla la mano, no investiga, no manda a la policía a hacer constatación, que es lo que debiera hacer,